Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de saludar ya a nuestro primer invitado. El Centro de Promoción Artística, a partir de este 1 de julio, inicia los cursos vacacionales que tienen como objetivo trabajar con los niños, jóvenes y adultos para que desarrollen su talento en el arte, una oportunidad para que se adentren a la plástica. Damos la bienvenida al maestro Galo Duque, quien nos compartirá toda la información al respecto. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para poder comunicarnos con el público. En realidad estamos ya con las inscripciones abiertas del curso de verano. Nuestras instalaciones están en la Casa de los Espejos, entrando por la Patria, sobre la sala de cine Pareja Díaz Canseco. Maestro, vamos un poquito antes de que nos cuente cada uno de los detalles, qué es lo que tienen que traer los jóvenes, los niños que van a participar en estos cursos vacacionales. ¿Cómo les ha ido a ustedes en el desarrollo de sus actividades, tomando en cuenta que en alguna ocasión usted nos había mencionado que puede hacer que la afluencia aumente debido a las carreras que tienen que dar en las diferentes instituciones educativas en función del arte? ¿Cómo les ha ido? Pues, ¿qué te diría? Yo creo que el país es el que anda mal económicamente. Sí, han bajado bastante la asistencia de niños, jóvenes, adultos. Pero la misión del Centro de Promoción es seguir haciendo la labor, ¿no es cierto? Seguir participando y siendo parte de la cultura del país. Por lo demás, pues ahí estamos trabajando, estamos organizando los cursos de verano, como es nuestro lema, desde niños de 4 a 100 años es lo que nosotros recibimos en el Centro de Promoción Artística. Hoy esperamos tener muchos más alumnos y claro, en la revisión última que se ha hecho sobre la educación del Gobierno Nacional, no ha tomado en cuenta las artes, no solamente las artes plásticas, sino las artes en general, que creo yo son el fundamento para cambiar a la humanidad, para cambiar el mundo, para entendernos entre nosotros, ya que las artes son las únicas que nos dan la paz espiritual, el conocernos, el aprender a tener paz y entregarnos a los demás en ese servicio, ¿no? Ahora, de hecho, pues ustedes tienen actividades durante todo el año. Sí, nosotros tenemos actividades durante todo el año. Estamos por concluir el año lectivo y al mismo tiempo celebrando los 50 años del Centro de Promoción. 50 años que ha servido a la cultura del país, ha servido a la comunidad de Quito y ahora servimos a la comunidad de todo el país, según las vacaciones en la costa. Cuando salen de vacaciones viene mucha gente y muchos niños a recibir clase en el Centro de Promoción, Galápagos, el Oriente, o sea, servimos para todo el país hoy en día, ¿no? Hace 50 años empezamos solamente para servir a la ciudad de Quito. Los cursos vacacionales están abiertos y empezamos hoy día lunes. Para los jóvenes y los adultos, los cursos son de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana, los días martes, lunes, martes y miércoles. Con el profesor Galo Duque, quien les está hablando este momento. De 11 a 1, el otro horario de clases, que hay otro profesor que es el maestro Chiqui de la Torre. Por la tarde tenemos de 3 a 5 con el maestro Gonzalo Pérez, todos estos 3 días. Son 6 horas a la semana. El jueves y viernes, tanto en la mañana como en la tarde, dicta el maestro Fernando Venegas. Eso para jóvenes y adultos. También tenemos los cursos intensivos de los días sábados. El uno que se trabaja en la mañana de 9 a 1:30 con el maestro Galo Duque y por la tarde de 2 a 6 con el maestro Chiqui de la Torre. Para los cursos de los niños que empezamos este día, Tenemos lunes y martes de 10:30 a 11:30 con el maestro Galo Duque y con el maestro Chiqui de la Torre. Tenemos el jueves y viernes con el maestro Galo Duque de 3 a 5, y los días sábados tenemos los cursos en la mañana con el maestro Carlos Fernández y en la tarde con el maestro Galo Duque. En la mañana de 9 a 1 de la tarde y en la tarde de 2 a 5 de la tarde. Los precios son muy económicos. Voy a dar un teléfono para que se comuniquen con la secretaria, que es el 099-82-00474. El 099-82-00474. Ahí pueden comunicarse ya con la compañera que se encuentra en el Centro de Promoción Artística para las respectivas inscripciones. ¿Tiene un costo la inscripción y un costo sí, del taller? Sí, tiene un costo la inscripción, un costo del taller, y de acuerdo a los horarios que escogen los alumnos, se les entrega una lista de materiales. ¿Qué consiste en qué nomás? Consiste, por ejemplo, en comprar papel periódico, cartulinas dúplex, cartulinas negras, témperas, sanguinas y marcadores. ¿Cuál es la introducción que los chicos aprenderán o tendrán en este curso vacacional? Pues la introducción del curso de verano es una introducción de un pensum pequeño pero casi completo. La introducción al estudio de qué es la línea, qué son las luces, qué son las sombras, un estudio sobre qué es la rosa cromática, colores primarios, colores secundarios, con los jóvenes y adultos. Con los niños nosotros empezamos a sacar un desarrollo de todo lo que es su motricidad, de todo aquello que ellos piensan y crean. También vamos indicándoles todo lo que es los colores, cómo se funde y cómo se puede sacar el color verde, el color lila, el naranja, cómo se manejan los colores primarios. Y al mismo tiempo hay niños a los que les vamos enseñando ya cómo formar números, cómo hacer letras, qué son las figuras planas. Pedimos revistas, pedimos pega para poder trabajar con su motricidad. Este es el plan de estos 2 meses, de julio y agosto. Maestro, muchos de los niños que asisten a estos cursos, de hecho, también se quedan para asistir a clases durante todo el año, y lo que ustedes concluyen con exposiciones, y me imagino que los talleres de estas vacaciones también concluirán con alguna exposición en el centro. Sí, nosotros tenemos una exposición en el hall de la presidencia el 28 de julio, la exposición de los niños. ¿Precisamente de este taller o de este taller regular de clases? Ya, que viene el 28 de julio. El 28 de julio. Y el 20 de agosto tenemos en el hall del Teatro Nacional la exposición de jóvenes y adultos. ¿Cuáles son las temáticas que más trabajan los niños y los adultos durante estas jornadas? Los jóvenes y los adultos tenemos dos clases de trabajo, el trabajo dirigido y el trabajo libre. Entonces, en el trabajo directivo, dirigido por los maestros, como te decía antes, el estudio de la luz y la sombra a través de la esfera para poder entender y observar ya, no solamente ver, sino observar las cosas, observar todo lo que nos rodea para nosotros poder interpretar en la pintura. Cuando ponemos modelos, nosotros trabajamos con modelos para hacer bodegones, naturalezas muertas y creatividad, que ese es lo que abarca el curso de verano. Y con los niños, como te decía, todo. ¿Y la cuestión libre? ¿Qué me traes? No me traigas copias. ¿Cuál es tu idea de pintar? ¿Qué quieres? Hoy con los niños que ya salen a vacaciones, ¿a dónde quisieras ir de vacaciones? ¿Viene la imaginación? claros cuál es tu idea de tu viaje vacacional, ¿no? Entonces, te hablan de las montañas, te hablan de ir al campo, te hablan de ir a la costa, otra gente te habla, hay niños que te hablan de querer ir a la luna, de querer estar en un parapente nomás, ¿no? Para observar todo lo que, cómo se ve desde arriba la ciudad. En fin, es eso lo que nosotros tratamos de sacar de todos los niños. Dentro de los talleres dirigidos, pues sería la pauta, en este caso, a través de la luz y la sombra, poderse proyectar a lo libre. Poderse proyectar a lo libre y a lo académico, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ¿cuántos cuadros estarán en exposición el próximo 28 de julio y el 20 de agosto? 30 cuadros más o menos de los niños y 36 cuadros de los adultos. En los adultos, diferentes técnicas, como es el punticismo, el dibujo a carboncillo, a lápiz, la utilización de los acrílicos y el óleo. Uh-huh. En los niños utilizamos el pastel graso o el pastel de aceite, utilizamos pinturas, las pinturas comunes de madera, utilizamos las revistas para cortar y crear a través de lo que se llama el collage, trabajos creativos, trabajos dirigidos. ¿Cómo se sienten al final los niños de ver que todos sus trabajos pueden pasar a una exposición que será, si es que continúan en esto, una de las pequeñas muestras de lo que les vendrá? Pues los niños se sienten muy bien y hemos tenido grandes éxitos en este año pasado. Mejor dicho, en este comienzo de año, a enero, fueron 7 niños los ganadores de los premios en el salón que organizó la Casa de la Cultura a nivel nacional. Y eso, pues, tanto para el centro como para los niños es un aliciente y es subir su autoestima para que puedan continuar. Sus padres confían mucho en el centro de promoción, que viene trabajando 50 años, de los cuales quizás soy yo el más antiguo y fundador de ese centro de promoción en 1988. Bueno, maestro Galo Duque, queremos agradecer a usted su participación y le dejamos con la última invitación para que nuestros amigos que están escuchando y desean ser parte de estos talleres, así como también de pronto no asistir el adulto, sino poner a sus hijos, que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Centro de Promoción Artística, los recibe para el siguiente curso vacacional. Curso vacacional. Vuelvo a darles el teléfono del Centro de Promoción, el 099-82-00474. Vengan, que van a divertirse. Vengan, traigan a sus niños para que no pasen mucho tiempo en su casa, para que aprendan algo más. Y este centro de promoción es un gran semillero para los jóvenes, para los adultos, para los mismos niños, para que vayan ubicándose más tarde en lo que quieren ser y seguir de pronto carreras como diseño gráfico, fotografía, en la universidad, la literatura, el teatro. Este es el momento, señores oyentes, madres de familia, de traer a sus niños al Centro de Promoción Artística. Vuelvo a repetir el teléfono, 099-82-00474. Agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura por darnos la oportunidad de dar información al público.